para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Charlie Cox volvería como Matt Murdock para Spider-Man 3. Kevin Smith, director y colaborador de Marvel, abrió nuevamente la posibilidad a través de su podcast Batman Beyond. Sin embargo, cuando se canceló Daredevil de Netflix, donde Cox encarnaba al protagonista, se estableció que por contrato los personajes solo podrían ser recuperados pasados 2 años después de la cancelación de cada proyecto, y eso recién vendría a suceder a fines de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.